quiero, porque te adoro y te venero, aunque te deba de olvidar. Tragedia que ronda siempre mi camino, pero son cosas del destino. Consume la existencia, que me destroza la conciencia, y que será mi perdición. No importa, igual te seguiré queriendo, aunque me siga consumiendo, aunque se oponga la razón. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Siendo como plantas. Plantando. En el barrio del Pilar, la voz de alarma se ha dado. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos transmitiendo desde Radio Universidad Veracruzana un episodio más de La Ensalada. Yo soy Citlali Aguilera y los saludo con mucho gusto, con mucho cariño y afecto a todos los que siguen y paran la oreja en Radio Universidad Veracruzana. Hoy, primero de agosto, un mes dedicado al emperador romano Octavio Augusto, que gracias a él en el calendario gregoriano tenemos el nombre de este mes que está iniciando en este año 2017. Sean todos bienvenidos y, como ya escucharon, pues tenemos varios temas, esperemos dejarlos picados con estos ingredientes. El día de hoy vamos a hablar sobre las frutas y, para darle sazón a la ensalada, estará más adelante con nosotros un nutriólogo para hablarnos sobre las bondades, las ventajas, los beneficios y también los mitos alrededor del consumo de las frutas. En la sección Conciencia estará con nosotros Jama, bueno, más bien ya se encuentra aquí en el estudio Jama Bilis. Él platicará sobre su investigación de un coadyuvante natural elaborado a base de hojas de moringa, guanábana y chayote. Además, aquí en la ensalada tendremos una invitación para todos ustedes que quieran participar en la segunda jornada de medicina femenina, y este año está dedicada al ecofeminismo y al empoderamiento de la mujer. Más adelante estará con nosotros también una de las organizadoras. Y vamos a amenizar esta degustación radiofónica con música con ambiente. Tendremos un ingrediente que el día de hoy está dedicado a la papaya, que, bueno, muchos de nosotros consumimos en las mañanas, en ayunas, en el desayuno, sabe muy bien. Jama, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. Aquí llegando a la ensalada. Estás sí. De vacaciones, ¿verdad? Sí, aquí con mucho gusto, presentándonos aquí con la investigación y muy contentos de estar aquí el día de hoy. Gracias por la invitación. Jama, ¿tú qué desayunaste hoy? Yo hoy desayuné avena. Ah, mira, no desayunaste frutas, pero no. sí un cereal. Muy bien. Y todos ustedes que nos están escuchando por nuestras redes sociales, por la radio, pueden llamarnos al 817-5115, mandarnos un WhatsApp al 2281-040477, lo vuelvo a repetir, 2281-040477 es nuestro WhatsApp. Y pues comuníquese con nosotros para platicarnos sobre qué fruta le gusta a usted comer y de qué manera la prepara. Si tiene algunas dudas, también se las podemos hacer llegar al nutriólogo que más adelante nos acompañará para hablar sobre este tema. Les recordamos que estamos online en www.v.mx/radio/transmisión y el podcast, o sea, la grabación de este programa, lo puede escuchar posteriormente en las redes sociales de La Ensalada. Y sin más, nos vamos a ir a escuchar el ingrediente de hoy, que como bien les había yo mencionado, es la papaya. Adelante. De la casa, el ingrediente secreto. Papaya. La papaya es una fruta originaria de América. Actualmente es conocida en diversas partes del mundo, pues además de su exquisito sabor, es auxiliar en el tratamiento de algunas enfermedades, sin contar que posee vitaminas que son de vital importancia para el cuerpo humano. El árbol de la papaya pertenece a la familia de las caricáceas y se cultiva principalmente en tierras de clima cálido. La forma en que convencionalmente utilizamos la papaya es como alimento, picada con miel, en jugos o ensaladas. Sin embargo, también puede ayudarnos para solucionar problemas gastrointestinales como el tránsito lento o las úlceras gástricas. La papaya también contiene complejo B que regula el sistema nervioso y sus hojas también se utilizan en infusiones para tratar la malaria en algunos países. Bueno, pues a mí me encanta la papaya, la verdad, y la manera en la que la he consumido, pues sí, obviamente es en el desayuno o a mediodía como colación, picadita, fría o fresca, es como me gusta comérmela, pero además aprovecho la cáscara que sobra para untarme un poquito de papaya en la cara, como mascarilla, y después de que se seque, la piel se pone más suave. Y también se los recomiendo como ablandador de carne. Como tiene una enzima que se llama papaína, hace que la carne se ablande. Es un ablandador natural, magnífico. Sí tiene un sabor la carne después de haberla combinado con la papaya, con la pulpa. Pero bueno, es bastante deliciosa. Jama, ¿a ti cómo te gusta la papaya? Sí, igual me gusta fresca. Ajá. Y con un poco de miel y granola. Ay, sí, qué rico. También la he probado con un poquito de azúcar y limón. Y sabe bastante bien. Pensé que no, que esa combinación no... No saldría bien. No saldría bien, pero de verdad que sí está deliciosa. Bueno. Ah, oye, en agua. También un agua fresca de papaya. Agua de papaya sí está muy rica. Es bastante rica. Oigan, pues el día de hoy en La Ensalada estamos hablando sobre las frutas porque el viernes, que es 4 de agosto, se celebra el Día Latinoamericano de las Frutas. Esta fecha es impulsada por la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, y por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Esto con el objetivo de incentivar el consumo de frutas, de verduras en la población, pues debido a que tantos estudios que se han realizado en el continente demuestran que el bajo consumo de estos alimentos, que son las frutas, pues tiene bastantes problemas. Podríamos tener bastantes problemas si no lo hacemos. Entonces, pues conmemorando el próximo 4 de agosto, Día Latinoamericano de las Frutas, es que vamos a hablar sobre esto. Entonces, les recordamos que estamos al 817-5115, ese es el teléfono de Radio V, y estamos en el WhatsApp 2281-040477 para que usted nos comente qué fruta es la que le gusta, si desayunó alguna y cómo la prepara. Pues bueno, vámonos a nuestra sección favorita, que es Conciencia. Creciendo como plantas. Plantando conciencia. Oh, ejemplo de ciudadano. En esta sección Conciencia, todas las emisiones que tenemos en La Ensalada, hablamos sobre algún proyecto de investigación de cualquier nivel académico. Han estado con nosotros personas de posgrados, han estado personas de licenciatura, de bachillerato, de primaria, de secundaria. Y el día de hoy está con nosotros Jama Celi Roberto. Él nos platicará sobre una investigación que además lo llevó junto con otro compañero suyo del CEBETIS de Coatepec a ser merecedores al Premio Estatal de Prototipos. Jama, nuevamente bienvenido a La Ensalada. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, así como lo comentabas, junto con mi compañero Iván Martínez Cortés, llevamos a cabo el proyecto de investigación Choimoringuan, que consiste en mezclar tres frutos conjuntamente con sus hojas, que es el chayote, la moringa y la guanábana. Oye, y estas frutas, muy a propósito de lo que estamos hablando aquí en La Ensalada, ¿cuáles son los beneficios, las características? ¿Qué nos puedes comentar respecto a cada una de estas frutas? Ok, bueno, empezando con la moringa, tiene muchísimas propiedades. Ayuda a personas con diabetes. Ajá. Además de que se puede tomar como agua de tiempo y té. Y aderezar ciertas comidas cuando la hoja está seca. Toda la planta es comestible, aunque hay ciertos riesgos en la raíz. ¿Por qué? Debido a que tiene, según varios autores, tiene una pequeña parte de toxicidad y puede ser dañino para mujeres embarazadas. Ah, mira. Esto, te repito, lo han comentado varios autores, aunque por otros lados nos dicen que pues no pasa nada, ciertamente. Pero nosotros solamente ocupamos brotes tiernos para evitar cualquier tipo de riesgo. Por otro lado, la guanábana tiene mucho potencial, ya que ataca células cancerígenas de manera específica, es decir, solamente se centra en ellas, no como las quimioterapias que atacan células buenas y malas. Por otro lado, tenemos al chayote, que no tiene carbohidratos. Eso es bastante bueno para las personas que quieren adelgazar y quieren mantenerse satisfechas por un largo tiempo. El chayote es bastante recomendable para ellas. Además de que tiene una proteína que se llama sesiumina. Sesiumina, ajá. Así es, que ayuda a las personas con cáncer, ya que en vez de atacar a las células cancerígenas, esta regenera las células que se han perdido por medio de quimioterapias. Entonces es bastante, bastante bueno. Oye, el chayote, digo, a mí me gusta comérmelo en una, no sé, hervido, horneado, también sabe muy rico. Por ahí lo he probado hasta en pasteles de chayote. Pero no sabía que tenía estas ventajas anticancerígenas. ¿De qué manera tú descubres o investigas, indagas, que tiene estas propiedades? Bueno, pues ¿cuál es la fuente científica? Todo surge de la idea, pues, la problemática que es el cáncer. Ajá. Y nos dimos a la tarea de investigar qué es lo que había, qué es lo que ya se había investigado y cómo podríamos mejorar eso o intentar de hacer nuestra propia investigación. Y encontramos bastantes investigaciones por separado de cada uno de estos frutos, pero pues realmente nunca se habían conjuntado. Entonces, por parte del chayote encontramos en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad de Querétaro, en donde nos hablan de las propiedades y además de ciertos análisis que les hicieron para estar seguros de que contiene este tipo de de potencial. Y pues nosotros nos dimos a la tarea de realizar las investigaciones pertinentes también por nuestra cuenta. Además de que no es el chayote común, es un chayote especial, es Sesium medulla, variedad Nigrum spinosum. A ver, si nos lo puedes volver a repetir, para aquellos que quieran buscar en alguna fuente de información, puedan escribir el nombre científico. Es Sesium edulle, variedad Nigrum spinosum. Es un chayote pues más oscuro de lo normal y bastante espinoso. Entonces, ese es el que nosotros elegimos y el que contiene. Por medio de descarte, prácticamente, ya que tuvimos chayotes blancos, obscuros, con espinas y sin espinas y todo ese tipo. Y a cada uno les hicimos las investigaciones y los análisis pertinentes y encontramos que en este había mayor resultado. ¿Y cuál es la tercera fruta? La tercera fruta sería la guanábana. Ajá. Y como ya lo había mencionado, tiene azúcares, la fruta como tal tiene azúcares y bastante agua. Entonces nosotros ocupamos lo que son las hojas. En las hojas encontramos también bastantes compuestos anticancerígenos, ya que en la En el análisis por reacción, que fue en un tubo de ensayo, nosotros nos dimos cuenta de ello porque tenía un viraje. El análisis consiste en colocar la maceración de este fruto o de las hojas con metanol y hacerlo reaccionar con cinta de magnesio, lo que provoca una espuma rojiza. Y de hecho, las hojas de guanábana fueron las que más mostraron el cambio. Ah, mira, qué interesante. Porque uno a veces se va con la idea, o se casa con la idea, de que las frutas son para comérselas. El fruto como tal es para comérselo. Pero el individuo, o sea, el organismo vivo como tal, tiene algunas partes, como en este caso las hojas, que pueden ayudarnos a contrarrestar, a prevenir y a mitigar problemas, en este caso, de células cancerígenas. ¿Por qué es importante, actualmente, de manera global y también regional, nacional, hablar sobre cáncer? Bueno, pues yo siento que hablar sobre cáncer es un tema de actualidad, es de lo más importante que hay que tratar, debido a que es una enfermedad que ataca a cualquier tipo de personas. No se fija si eres niño, si eres adulto, si eres anciano, es decir, no tiene piedad con nadie, y aparte pues ataca a gente que de diferentes clases sociales, gente que no tiene recursos para pagar quimioterapias y radioterapias, tanto con gente que lo puede costear y aún así estará en veremos si se cura o no. Claro. Entonces siento que es un tema de actualidad y que de cualquier manera que se pueda ayudar, siento que será benéfico para aquellas personas. ¿Y son alarmantes las cifras? Sí, actuales. Claro que sí, es decir, la verdad, de este año desconozco, pero sí han sido millones y millones de personas que mueren al año por este tipo de enfermedad. ¿Cuál es el cáncer más común que podemos encontrar en la población? Pues se encuentran diferentes tipos de cáncer, entre ellos está el cáncer de piel, que es bastante común debido a estas épocas, que la gente se va a solear, que no usa bloqueador. El cáncer de colon, que es mortal. Bueno, todos los tipos de cáncer son mortales, pero es el que mayor número de cifras tiene. Además de distintos tipos de cáncer, como el estomacal, la leucemia, que es bastante difícil de tratar. Sí, claro. Y pues, varios tipos de eso. Jama, eres estudiante del CBETI 165, que se encuentra en Coatepec. Así es. ¿Estás en qué semestre? Bueno, vas a pasar al quinto semestre. Exactamente. Yo me pregunto, ¿de dónde salió, de alguna experiencia educativa, de alguna materia, esta idea de generar el coadyuvante? Bueno, pues, la idea la traíamos como de un puntito rojo que ahí nos estaba dando junto con mi compañero. Es como de, esta es una enfermedad que ataca a cualquiera y es como de, sería padre poder tratarla y llevar una investigación. La enfermedad del siglo, ¿no? Exactamente. Y pues todo surge en tercer semestre, ¿sí?, cuando un maestro nuestro, que es el doctor Manuel Guevara, nos incita por medio de un programa que es Prototipos. Él imparte la materia de biología, en donde nos dice que podemos llevar a cabo este tipo de investigaciones y darlas a conocer por medio del concurso. Entonces se nos hizo bastante interesante poder tratar con este tipo de investigación. Ahora, me imagino que antes de generar este prototipo, que terminó siendo el chai moringuan, me parece que así se llama, ¿es una bebida? Es un polvo puede implementar como bebida. Ok. Antes de eso, obviamente, tuvieron ustedes que hacer una investigación exhausta sobre los beneficios que tenían estas especies y justamente para seleccionar cuáles iban a ser y qué partes de estas tres especies iban a ocupar. ¿Y de qué manera ustedes saltan de la investigación que se hace teórica, que está ahí en los libros, las enciclopedias, en internet, en los artículos científicos, a experimentar y saber que este producto que ustedes están ofreciendo es necesario y es benéfico? Bueno, pues en parte nos ayudó bastante la carrera que llevamos en el CBETIS, que es laboratorio químico. Entonces nos dimos a la tarea de, además de investigar las propiedades y lo que contiene, nos dimos a la tarea de investigar también los tipos de análisis y qué procedimientos se deben llevar a cabo y los materiales que se requieren para realizarlo por nuestra cuenta, para no fiarnos solamente de la investigación, sino comprobarlo nosotros mismos. Claro, entonces, por ejemplo, de la guanábana, ¿qué fue lo que hicieron? Para todos aquellos que te están escuchando, que quieren incursionar, tal vez jóvenes como tú, que quieran incursionar en la investigación, saber de qué manera pueden adentrarse en la curiosidad y en la maravilla que es una especie. Bueno, pues para el caso de las tres, que es la moringa, el chayote y la guanábana, lo que tuvimos que hacer es secarlas, pero a 40 grados centígrados, porque si no, pues se pierden las propiedades. Es lo que nos marcaba la teoría. Después de ello, nos dimos a la tarea de seleccionar y pesar cada una para después meterlas en tubos de ensayo. Su peso en seco. Exactamente. Y para ponerlas con metanol. ¿Por qué metanol? Porque los compuestos que vamos a extraer de ahí son compuestos fenólicos que son de tipo polar. Entonces, al entrar en contacto con el metanol, estos se dispersan, provocando así que cuando pongamos la cinta de magnesio, estos produzcan unas burbujas de color rojizo. Entonces, ahí nosotros podemos medir o cualificar, si existen o no estos tipos de anticancerígenos. Ah, mira, qué interesante. Y, bueno, cuéntanos al respecto de cuando ustedes ya tienen este producto, esta combinación de las tres especies, moringa, guanábana y chayote, ¿de qué manera supieron las cantidades necesarias que se pueden consumir y de qué manera se puede consumir? Ok, bueno, una vez hecha la cualificación, pasamos a la cuantificación, que fue por medio de espectrofotometría por UV visible. Después de ello, nos dimos a la tarea de investigar con el Centro de Cancerología, para así que ellos nos dieran las proporciones. Es decir, nosotros tenemos ya el producto como tal, pero si hay que ajustarlo para las necesidades de cada persona o hay que ajustarlo para los diferentes tipos de cáncer, que ellos nos dieran las proporciones necesarias para eso hacerlo. Eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque está hablando de una responsabilidad desde la ciencia y desde la experimentación que ustedes han tenido para poder entablar una gestión y un vínculo con personas que saben también del tema. Exactamente, sí, porque pues la verdad, pues la investigación ya está hecha y los compuestos existen y están presentes ahí. Sí. Ahora solamente faltaría adaptarlos para las necesidades de cada persona. ¿Trabajaron con células in vitro? Por el momento estamos en ellos, se nos atravesaron las vacaciones y pues ya no nos permiten el uso del laboratorio porque no hay quien nos esté pues cuidando como tal, porque siempre hay un maestro responsable tras nuestra investigación. Claro. Entonces, por el momento nos detuvimos un poquito, pero iniciando el semestre retomamos y esperamos dar el siguiente paso. ¿Y cuál es ese siguiente paso, ya que ganaron este premio estatal? Claro, bueno, pues el siguiente paso es, como tú lo mencionas, conseguir las células, porque no es tan sencillo. Tenemos que conseguir células cancerígenas como tal y cultivarlas. Y después de ello tenemos que hacer el tratamiento para ver si funciona o no. Después de ese paso sería el con animales que tengan ese tipo de enfermedad y tratarlos con ellas para ver qué resultados obtenemos. Y siempre desde el enfoque bioético, el uso de especímenes, de seres vivos, para poder experimentar e indagar más acerca de cómo podemos nosotros mitigar, contrarrestar y eliminar. Ojalá podría ser que pudiera ser así el cáncer. Jama, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 16 años. 16 años. Así es. Y de manera personal, ¿qué has tú tenido como beneficios al estar en esta experiencia de generar un prototipo? Pues la verdad, bastantes. Veo que en mi familia me dicen como de échale ganas, vas por buen camino, y es lo que intento hacer. Es junto con mi compañero es lo que intentamos hacer, porque él dice lo mismo, es que es algo muy motivante y es algo muy satisfactorio saber que ayudas a la gente con esto. Tan solo ese hecho nos da motivos para seguir adelante y para llevarla una investigación rigurosa y estricta, debido a que pues estamos tratando con, bueno, en un futuro vamos a tratar con vidas de personas como tal, porque no nos podemos saltar hasta llegar a probar en personas si aún no hemos probado, como tú dices, en células. Es decir, la vida de una persona es muy valiosa y pues nosotros queremos estar seguros de lo que hacemos para así poder implementarlo con la seguridad de decir, ten, tómatelo, no te va a pasar nada. Y eso quiere decir que ya tienes más o menos un camino trazado para tu futuro profesional. Así es, bueno, yo quiero estudiar biotecnologías. Ah, mira qué bien, qué interesante. ¿Y en dónde? ¿Ya sabes dónde? Me parece que la carrera está en Córdoba, en la UB. Ajá. Y también en la Universidad de Veracruzana contamos con el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada en la dirección, y saludamos al doctor Juan Carlos Noa Carrasana. Y bueno, sí, también hay distintas instituciones a nivel nacional que hablan y abordan este tema para formar profesionales en biotecnología, algo muy importante y necesario para estos días. Bueno, pues seguiremos platicando contigo, Jama. No te vayas, por favor. Todos aquellos que nos estén escuchando, si tienen alguna duda, algún comentario que hacerle a nuestro invitado del día de hoy, con gusto nos pueden escribir al WhatsApp, que es el 2281-040477. Y bueno, sin más, vamos a irnos a nuestra sección de música con ambiente, que el día de hoy está a cargo de ni más ni menos que de Oscar de León, mejor conocido este venezolano como el sonero del mundo, el faraón de la salsa, y en Panamá en algún momento se le acuñó el apodo de el diablo de la salsa. Vamos a escuchar de la voz de Oscar de León, El Frutero. Cómprame fruta sabrosa, arañones y mamoncillos del Caney. Tierra de vida, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Arañones y mamoncillos del Caney. Pues seguimos aquí en la ensalada, son ya las 10 de la mañana con 32 minutos. Estamos hablando sobre frutas, algunos beneficios, propiedades, ventajas que tenemos al consumirlas. Ya escuchamos a Hama que nos platicó sobre este coadyuvante a partir de tres especies, la moringa, la guanábana y la guayaba. El chayote. El chayote. Y bueno, ahorita escuchamos la canción de Oscar de León en Música con Ambiente y se nos abre el apetito de comer muchas frutas. En el estudio le doy la bienvenida a Belén. Ella nos viene a hablar sobre la segunda jornada de medicina femenina, ecofeminismo y empoderamiento. Ella es artista plástico y también la están acompañando su hijo Inian y su compañero Tor Rivera. ¿Cómo estás, Belén? Hola, buenos días. Muy bien, muy contenta de estar aquí en la ensalada. Luego te escuchamos seguido. Y pues aquí para invitarles justamente a la segunda jornada de medicina femenina. ¡Ay, qué interesante! Y además yo creo que es bastante importante hablar de estos temas. Antes que de entrar en materia de esta invitación que nos vas a hacer, cuéntanos qué desayunaste el día de hoy y cuáles son tus frutas favoritas. Bueno, hoy me tocó desayunar un omelette de huevo con uh-huh. queso y café, así rápidamente desayunamos para venir aquí. Muy bien. Y mi fruta favorita es el mango, me encanta, el mango es como... Cada vez que veo un mango, que es temporada de mango, y lo tengo así saboreando, es sí. riquísimo, me encanta. A mí de la variedad que más me gusta del mango es el ataulfo, que bueno, el sabor y la consistencia me gusta un poquito más que el mango manila, pero tampoco le hago feo. Hama, tu fruta favorita ya nos habías comentado. Bueno, sí, dentro de mis frutas favoritas Ajá. está la sandía, la piña, el mango, la manzana. No sé, me uh-huh. gustan la mayoría de las frutas, de hecho, no hay ninguna que le diga que no. Que no. Y hace poco probé la pitaya. Viviendo aquí en Jalapa, no la había probado, pero está muy deliciosa. Muy, muy deliciosa. Importante comer todos los días las frutas, porque gracias a ellas podemos obtener distintos minerales, por ejemplo, elementos para que podamos crecer y desarrollarnos de manera saludable. Bueno, Belén Hernández Sarmiento, vienes a ser la voz en este momento de muchas mujeres, de mucho viento, que al fin del día, eso es la voz. Cuéntanos sobre esta segunda jornada de medicina femenina. Bueno, en Jalapa existe un círculo de mujeres que se llama el Círculo de Mujeres de Jalapa y Alrededores. Se conformó justamente hace un año cuando uh-huh. vinieron estas dos, Nadia y Jessica. Bueno, uh-huh. vinieron más, pero esta ocasión van a venir dos que vienen de Guadalajara. Entonces se hizo como la jornada hace un año y... durante todo ese año se estuvo conformando un grupo más sólido y más fuerte de mujeres, uh-huh. haciendo presencia cada luna llena o cada nueva luna nueva, en juntarnos y hacer como un círculo de la palabra entre puras mujeres. Oye, qué bonito, porque a través de la luna se conjuntan estas mujeres para un beneficio y un bienestar. Y es, yo creo que es ahí algo que se tiene en relación con la agricultura, porque los agricultores tradicionales siempre van con el calendario lunar. Tiene que ver cuando es una luna tierna, cuando es una luna recia, el momento de la siembra, de la cosecha, de la poda. Ajá, eso también pasa tal vez en el ciclo femenino. Sí, justamente es como muy parecido el ciclo de la tierra con uh-huh. el ciclo de las mujeres. Y yo pienso también con el ciclo de los hombres, ¿no? Porque sí. somos agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, la luna lo que mueve son las aguas, ¿no? Claro. Entonces, conforme va creciendo la luna, se hace luna llena, va menguando, se hace luna nueva, pues tenemos como esas fases distintas también nosotros los humanos, ¿no? Sí. Entonces, pues sí es muy bonito ver cómo ahorita se está retomando mucha conciencia, mucha unión, sororidad y fuerza entre mujeres, ¿no? De apoyarnos, de conocernos, de escucharnos, uh-huh. de saber que tu compañera pues es como muy parecida a ti, y unificar esa parte que creo que ahorita en estos tiempos, uh-huh, desde siempre ha sido muy importante, justamente tener esa conciencia de que la otra eres tú y que tú eres la otra. Entonces, uh-huh, también se genera como un círculo de amor y de respeto y de unión, ¿verdad? Y de escucharse, porque creo que a veces estamos como muy bombardeadas a lo mejor por un, uh-huh, sistema en que te hace competitiva, uh-huh, un poco, ¿no? Competitiva en muchos aspectos. Competitiva entre mujeres. Entre mujeres, justamente. Ajá. Y creo que los círculos, lo que justamente queremos es ver que no somos competitivas. Si estamos unidas, somos más fuertes para hacer muchas cosas, desde sembrar, desde cosechar, dar talleres, unificarnos justamente ahorita, uh-huh, como para la jornada, porque somos 10 mujeres trabajando en todo lo que es la realización de la segunda jornada de medicina femenina, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy bonito, ver cómo entre todas cada quien va haciendo una tarea o qué tarea es la que quiere hacer, qué es lo que más te acomoda para hacer. Nosotros, mi pareja y yo, hicimos lo que fue el diseño. Está muy bonito, hicimos, de verdad. Ajá, yo hice lo que fue la ilustración y él se enfocó a hacer el diseño. Y fue un apoyo para hacer justamente lo de la jornada, porque además no hay un apoyo económico, ¿no? Uh-huh. Sino nosotras somos las que estamos como haciendo la rifa de 2 canastas para, uh-huh, juntar el dinero y poder hacer estas jornadas para todas las mujeres que quieran asistir. O sea que es una gestión amorosa. Es una justamente gestión. No se trata de un evento que va a suceder. Más bien es un compartir que se hace... Compartir de saberes. Así es, un compartir de saberes que se está realizando no solamente del 5 al 13 de agosto, que ahorita nos vas a contar qué es lo que va a haber, sino desde hace ya un año que está este círculo de mujeres. Y además, esto que mencionas, el círculo, estamos hablando de una horizontalidad, no estamos hablando de un tema jerárquico donde una es más que la otra. ¿Al colocarnos en círculo? Sí, justamente eso es lo bonito, que es círculo, y las mujeres somos circulares, además. Somos femenino y somos circulares. ¿Por y qué? Somos... Ay. Pues, no sé exactamente. Cíclicas también, pero somos, ¿no?, cíclicas. Ajá. Y somos o sea, somos como... No somos tan cuadradas mentalmente, a lo mejor, ¿no? Que a veces, uh-huh, dice que lo masculino es un poco más cuadrado en su forma de pensar, en su forma de hacer. Uh-huh. No siempre, porque hay muchos hombres que también son muy femeninos, ¿no? Claro. Pero la mujer somos como más fluida, más circular, no tan recta, no tan cuadrada. Uh-huh. O sea, como que fluye un poco más hacia las cosas que haces. Uh-huh. Las haces como con más cariño, amor, así, no sé. Eso es lo que siento. Sí, qué bien. Y eso, ¿no? Hablar desde el sentimiento. Hablar desde nuestros sentires, y por eso es importante escuchar las voces de todas las mujeres que quieran participar. ¿Cuál es la finalidad de esta jornada? ¿En dónde se va a hacer? ¿Y con qué nos vamos a encontrar en esta experiencia femenina? Bueno, va a ser a partir del 5 de agosto hasta, ajá, el 13 de agosto. Uh-huh. Y la idea es juntar los saberes de varias mujeres para compartirlos a otras mujeres que tengan la necesidad de venir a aprender, ¿no? Uh-huh. Y a compartir también su energía. Uh-huh. Entonces van a haber diferentes talleres y conversatorios, y va a ser aquí en Jalapa, va a ser en Teocelo, va a ser en Úrsulo Galván, uh-huh, y va a ser en Jico. Son como las 4 sedes que van a estar que vamos a estar trabajando. Oye, entonces eso quiere decir que las mujeres que están en esas comunidades también se pueden acercar. Claro, la idea a esta es jornada. Que la idea es que se acerque la mayoría de mujeres y de todo tipo de mujeres que, uh-huh, que quieran acercarse. O sea, es una invitación abierta. Estamos muy contentas por este logro que se está ya materializando. Entonces, el sábado 5 va a ser, uh-huh, la inauguración con un círculo de la palabra, justamente con las mujeres de Guadalajara, la colectiva Ishel Ecoalternativas. Uh-huh. Ellas van a dar la apertura con un círculo. Yo creo que va a ser sorpresa lo que nos trae. Nos traen las dos, y va a ser a las 3, de 3 a 5. ¿En dónde? En el ecodiálogo. Uh-huh. A las 5 de la tarde, de 5 a 7, vamos a seguir con una sesión de arte terapia. Esa la voy a compartir yo, uh-huh, que se llama Conectando con Nuestro Útero. Ah, qué interesante. ¿De qué se trata esto? La idea es, las mujeres que vayan les voy a dar barro. Ajá. Para el trabajo con la tierra, justamente, porque también eso es como bien importante. Y van a conectar con la tierra y vamos a hacer una pequeña meditación y van a hacer su vasija. Uh-huh. Porque se habla que el útero es una vasija que contiene la vida. Claro. Emociones, uh-huh. felicidad. Y bueno, otras cosas, ¿no? Así, contenemos tantas cosas, pero principalmente la vida y proyectos, ¿no? Desde nuestro útero es muy fuerte. Eso es un espacio que tiene la capacidad y el don de crear. De crear, exactamente. Crear vida, crear proyectos. Uh-huh. Entonces, cada mujer que asista va a hacer su útero. ¡Qué maravilla! Y ahí vamos a hacer una reflexión acerca de lo que es uh-huh. nuestro útero, ¿no? Ecodiálogo, ¿en dónde se encuentra? Atrás de la USBI, uh-huh. al ladito de la USBI. Es el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. Exactamente. Perfecto. De cualquier manera, ustedes que nos están escuchando, que se pueden comunicar al 2281-040477 por vía WhatsApp. Más adelante en las redes sociales de Radio UV y de Siembra UV vamos a compartirles este programa y toda la información sobre la segunda jornada de medicina femenina, ecofeminismo y empoderamiento, que el día de hoy estamos hablando y conversando con Belén. El domingo 6 de agosto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener tres talleres, el de elaboración de pañales ecológicos, uh-huh. el de menstruactivismo, conectando con nuestra sangre menstrual a través del arte, y el taller de fertilidad consciente, que ese lo va a dar la hermana de Guadalajara, Nadia Ávila. Iba a ser en Casa Caracol. Uh-huh. A partir de las 11 son los dos talleres y a las 4 va a ser el de Nadia, el de fertilidad consciente. Ese va a ser en Casa Caracol. Uh-huh. ¿Qué otras actividades vamos a tener, a grosso modo, aquí en Jalapa? Van a ser 3 días aquí en Jalapa. Sí. El lunes viene lo de ginecología autogestiva, mitos y realidades a la hora de cuidar nuestra piel y conocer el virus de papiloma humano para prevenir y tratar uh-huh. nuestras fortalezas ante la infección. Ese es otro tema, va a ser un conversatorio que uh-huh. está muy interesante. Sí, claro. Y necesario todas las mujeres. Para las mujeres, tanto grandes como pequeñas. Claro. ¿No? Yo creo que ahorita las chicas también tienen que tener mucho conocimiento de uh-huh. cómo cuidar nuestro cuerpo. Claro. Y por aquí veo que el martes 8 también va a haber otro conversatorio bastante interesante. Nuestra cuerpa, nuestra sí. territorialidad. Sí, ese va a ser también en Casa Caracol, sí, uh-huh. cierto. Va a ser a partir de las 6. Oye, y de ahí se van a Teocelo, a Jico, y cuéntanos, ¿qué va a haber por allá? En Teocelo va a estar lo de elaboración de toallas femeninas. Uh-huh. Por aquí anda. Menstruación consciente. Ajá. También. Va a haber una plática. Uh-huh. Y bueno, también el miércoles va a haber un temazcal. Uh-huh. Va a ser aquí con María Teresa Monroy, que se dedica a la danza mexica. Ajá. En Jalitic. Ella nos va a dar un rico temazcal. Todas están invitadas a las 10 de la mañana. Qué rico. ¿Para Jico qué tenemos? Para Jico va a ser en Casa Roth y va a uh-huh. ser justamente sexualidad sagrada y conciencia corporal. Oye, yo me quiero apuntar a la sesión de Hatha Yoga y secuencia Hatha para Yoga. El ciclo lunar. ¡Qué maravilla! Saludos uh-huh. a Sisi. Sí, justamente vamos uh-huh. a tener eso con Sisi. ¿Un círculo de canto también? Círculo de acá. Canto va a haber. Ajá. Qué bonito, uh-huh. porque además es algo que necesitamos expresar. A través de la voz se necesitan expresar muchas cosas, como lo son los sentimientos. Y a veces nos cuesta trabajo cantar. Y bueno, no sé tú qué opines, Jama, que a veces el canto nos ayuda a animalizarnos frente a esta crisis civilizatoria que nos hace como muy rectos y hay que el deber ser. Y cuando cantamos, tan solo en el baño, luego somos más felices. ¿No lo crees, Jama? Sí, bueno, yo siento que el canto es una especie de liberación, sí. Te desestresa, te libera de todo aquello que estás haciendo o todo que te está preocupando, tan claro. solo con la voz. Uh-huh. Es ¿sí? bastante especial eso. Oye, y pues también en Jico va a haber otros talleres. Remedios de la Tierra va a estar presente. Sí, Luisa va a estar con el Herbolaria para una vida consciente. Uh-huh. A partir de las 10 horas también. En San Marcos. Va a ser en San Marcos, justamente. Uh-huh. Hablaremos sobre sexualidad sagrada, conciencia corporal, un taller de ciclicidades. Uh-huh. ¿Eso de qué se trata? Seguramente del ciclo menstrual, tal vez, ¿no? Sí, es como va sí, justamente. Ajá. Cómo se conecta la luna. Ajá. Con nuestro ciclo menstrual. Ah, mira. Y eso lo imparte Nadia y Jessica. Ajá. Que vienen de Guadalajara. Ah, perfecto. Y bueno, el domingo 13 Es el cierre. Cuéntanos qué va a haber ahí. Bueno, en el cierre se va a hacer un temazcal. Uh-huh. Ay, qué bonito. En casa Ruth con Cici, justamente. Uh-huh. Y la carpa de cierre es sorpresa, aún no estamos como definiendo justamente sí. Detallitos, pero pues bienvenidas todas. Oye, Belén, y así como tú al inicio vas a facilitar un taller de arteterapia que es conectando con nuestro útero, que se va a hacer esta vasija de barro, también el temazcal tiene la misma estructura. Sí, dicen que el temazcal es el vientre de la madre tierra, que cuando entramos ahí se entra pues a purificarse nuestro cuerpo, sacar toxinas, pero también en el lado espiritual se habla que se entra a hacer rezo por uno o por lo que traiga uno que quiera rezar, que quiera sanar. Uh-huh. Y que pues es muy importante el temazcal, que sí es muy bueno que muchas personas pudieran entrar a temazcal, es hacer esa sanación. Uh-huh, y claro. Esa conexión con el vientre de la madre tierra. Interesante, de verdad, e importante hablar sobre estos temas, sobre la feminidad y sobre el ecofeminismo y el empoderamiento, que en esta segunda jornada es de lo que se va a hablar mucho más. Sí, sí, y recordar eso, ¿no? Que las mujeres tenemos que empoderarnos de nosotros, o sea, de nosotras, de nuestro cuerpo. No es un cuerpo. Tema de conquista para con el otro. No, sino de nosotras, de conocernos. Como de saber, recobrar nuestro poder. Exactamente, sí, saber qué poderes tenemos como mujeres en un sentido de cómo cuidarnos. Ay, qué bonito. ¿Y por qué hablar sobre ecofeminismo? Porque también es tener la conciencia del cuidado hacia la tierra. De a lo mejor, bueno, esta parte de los desechos que a lo mejor vamos generando en nuestros días de sangrado. Entonces se trabaja mucho también en usar nuestra copa, en usar toallas de tela, justamente para no ir generando más pues basura, ¿no? Justamente, a nuestra sí. Invita a todas las personas, a todas las mujeres, niñas, personas de la tercera edad a esta segunda jornada de medicina femenina, sabiendo como siempre, Belén, que hablas con el corazón. Pues todas las mujeres, pequeñas, grandes, están invitadas a la segunda jornada de medicina femenina, ecofeminismo y empoderamiento. Acérquense a los conversatorios, a los talleres, a la carpa y vengan a compartir con nosotros el conocimiento que todas tenemos, porque todas tenemos mucho conocimiento y es importante que seamos muchas mujeres despiertas para estar compartiendo esa sabiduría ancestral, además, porque traemos también lo que el vientre guarda, sabiduría ancestral, justamente. Entonces, pues acérquense, no lo duden, vengan. Y yo les quiero regalar a una mujer la entrada de la sesión de arte terapia. Ah, perfecto. Como sí, pues un regalo. Como un dar. Sí. Nada más es cosa de que nos manden un mensajito o se metan a la página del Círculo de Mujeres. ¿Cuál es esta página? Es la de Círculo de Mujeres de Jalapa y alrededores. La encuentran en el Face y ahí pueden mandar un mensaje o pueden comunicar a los teléfonos 2281-397647. Si lo puedes volver a repetir. 2281-397647. Pues sí, damos un regalito, una ofrenda con mucho cariño. Ay, muchas gracias, Belén. Ya para despedirnos, si nos pudieran compartir, en tu caso, Belén, ¿qué te ha dejado a ti como madre, como mujer, el conectarte a través de estos círculos de mujeres con la tierra? Y Jama, si también nos pudieras compartir una reflexión final que se quede ahí como semillita para germinar en la conciencia de nuestros radioescuchas. Pues en realidad ser mamá es el mejor regalo y tener esta conciencia de cómo te diriges hacia ti y hacia la tierra. Es un trabajo fuerte, en realidad, uh-huh, porque cada momento tienes que estar presente de lo que estás haciendo, de cómo actúas ante tu hijo, supongamos, uh-huh, cómo eres, qué ejemplo le das, uh-huh, y de antemano con el cuidado de la tierra es igual. Cada uh-huh acto que haces, cómo puedes interferir demasiado o interferir poco, ¿no? Porque no podemos dejar de interferir. Claro, o de manera armónica, ¿no? Exactamente, uh-huh, armónico, sin tanto... Uh-huh. Ajá, sin tanta imposición, ¿no? Agresividad. Pues te agradecemos mucho, Belén. Gracias, Itlali. Bueno, pues con todo lo que acabo de escuchar, que es bastante maravilloso, uh-huh, concluyo que pues la tierra es vida y no hay que destruirla, sino que hay que aprovechar las cosas que hay en ella para nuestro día. Claro, pues de verdad que estoy... súper de acuerdo con todos ustedes. Gracias a Jama, Celi, Roberto Vilis, que el día de hoy nos platicó sobre una investigación de un coadyuvante natural para el cáncer, elaborado a base de hojas de moringa, guanábana y chayote. Muchas gracias, Belén Hernández Sarmiento, artista plástico, que nos invitó a la segunda jornada de medicina femenina, ecofeminismo y empoderamiento, sabiendo que si sanamos una, sanamos todas. Todas, sí. Y en nuestro nutriólogo, que el día de hoy iba a platicarnos sobre las frutas, tuvo un percance en su auto, le pegaron y ya no pudo llegar al programa. Les pedimos una disculpa a todos ustedes. El tema queda pendiente para hablar sobre esos mitos, ventajas y bondades que tienen las frutas. Bueno, pues yo soy Citlali Aguilera. Les deseo un excelente inicio de semana y un excelente inicio de labores. Y pues sin más, nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana. Adiós. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada. El infinito sin estrella, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se queda igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, negrona linda, pero tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Cortas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, negrona linda, pero tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. linda, pero tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Miedo decir que tú quieres volver otra vez, decir que me quieres, que no has olvidado los besos de ayer. Si nos separamos, yo no tuve culpa, sé que fue el destino, y ahora nadie podrá interponerse en nuestro camino. Cuando tú quieras un beso de mí, avísame. Cuando tú quieras que sea para ti, avísame. Separar.